Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades en las personas que nos rodean y trabaja tras bambalinas para crear receptividad al mensaje del Evangelio. Jesús lo dice claramente: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. En otras palabras, trabaja en los corazones para ser conscientes de una profunda sensación de alienación de Dios y la necesidad del arrepentimiento. También convence al mundo de justicia. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino además nos instruye en justicia. Él revela la magnificencia de la justicia de Jesús en contraste con nuestra propia inmundicia. El papel del Espíritu Santo no es simplemente señalar los malos que somos, es revelar cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús y moldearnos a su imagen. Testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. En el poder del Espíritu y bajo su guía, testificamos de este asombroso Cristo que ha transformado nuestra vida. En nuestro deseo de trabajar por las almas, ¿por qué debemos recordar siempre que nosotros no podemos realizar la tarea de convertir a las personas, sino que solo el Espíritu Santo puede hacerlo? Lunes 27 de julio. Una iglesia llena de poder. El libro de Hechos con razón ha sido llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Es una aventura emocionante de testificación, proclamación del Evangelio y crecimiento de la iglesia. Hechos es la historia de creyentes consagrados llenos del Espíritu Santo que impactan al mundo por Cristo. Eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. El suyo es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede lograr a través de hombres y mujeres que están totalmente consagrados a Él. Vamos a leer varios textos del libro de Hechos y pregúntese, ¿qué es lo que más te impresiona de estos pasajes? ¿Cuál es el mensaje que Lucas, el autor de Hechos, desea compartir al registrar un crecimiento tan rápido? Comenzamos con Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Vamos al capítulo 4, versículo 4, que dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Y el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos ahora al capítulo 5, versículos 14 y 42. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como también de mujeres. El 42 nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el capítulo 6, en el versículo 7 y 16, perdón, sí, capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 16:5 nos dice de la siguiente manera: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La intención de Lucas al escribir el libro de Hechos es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Observa también que no dudó en usar números para medir el movimiento del Espíritu en el siglo I. Es decir, estaba contando bautismos. En Hechos 2:41 destaca el hecho de que 3.000 fueron bautizados en un solo día y en un solo lugar. En el 4:4 él habla de 5.000 hombres que fueron bautizados. En el 5:14 multitudes vienen al Señor y se bautizan. Ya sea que se trate de un solo individuo como Lidia, el carcelero de Filipos, una esclava poseída por un demonio o el eunuco etíope, Lucas toma nota y registra el movimiento del Espíritu Santo en los corazones de estas personas. El punto importante aquí es que detrás de cada uno de los grandes números hay seres humanos individuales, cada uno un hijo de Dios por quien Jesucristo murió. Sí, nos gustan los números grandes, pero al final la testificación es a menudo un esfuerzo de uno a uno. Para facilitar el rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, se plantaron nuevas iglesias. Una de las razones por las cuales la iglesia primitiva creció tan rápidamente es porque la iglesia se renovaba constantemente mediante la instauración de nuevas iglesias. ¡Qué mensaje tan importante para nosotros hoy! El enfoque principal de la iglesia del Nuevo Testamento era la misión. ¿Cómo podemos asegurarnos de que en el centro de todo lo que hacemos en nuestra iglesia local, la misión está siempre en el centro? Martes 28 de julio, el Espíritu Santo y la testificación. A lo largo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente. Él ministraba a los creyentes y a través de ellos, mientras testificaban por su Señor en una variedad de formas. Los fortaleció para enfrentar las pruebas y los desafíos de ser testigos en una cultura hostil. Los condujo hacia buscadores de la verdad sinceros. Preparó los corazones de las personas en ciudades enteras antes de que los creyentes vinieran a esas ciudades. Abrió puertas de oportunidad con las que nunca soñaron y fortaleció sus palabras y sus acciones. Vamos a leer algunos textos de Hechos y preguntémonos cómo ministró el Espíritu Santo a los discípulos que testificaban en cada una de las experiencias enumeradas en estos versículos de la Biblia. En otras palabras, ¿cuáles fueron algunas de las diversas cosas que hizo el Espíritu Santo en estas situaciones? Comenzamos con Hechos 7:55, que dice de la siguiente manera: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En el 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. En el 15:28 vamos a leer otro texto en relación con esto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El 29 también dice que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. También está por último el versículo 6 al 10 del capítulo 16. Dice así: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,

Estas historias revelan que a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hará cosas notables en la vida de todo tipo de personas, de todo tipo de antecedentes, culturas, educación y creencias. No podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. Nuestro trabajo es testificar a todas y cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. El Señor hará el resto. La muerte de Cristo fue universal, es decir, fue para cada ser humano que existió o existirá alguna vez. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad crucial acerca de cómo nunca debemos suponer que alguien está más allá de la esperanza de salvación? Viernes 31 de julio, para estudiar y meditar. Lea de la hermana Elena de Huay en el libro Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, El don del Espíritu, en las páginas 39 al 47. Luego, El deseado de toda la gente, es capítulo 73, No se angustien, páginas 622 a las 626. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo en el proceso redentor. En todas nuestras actividades de testificación, nos unimos a Él en su obra de salvar a las personas. Él convence los corazones, abre puertas de oportunidad y a través de su palabra ilumina las mentes y revela la verdad. Rompe los lazos del prejuicio que nos esclavizan, triunfa sobre los prejuicios culturales que oscurecen nuestra visión de la verdad y nos libera de las cadenas de los malos hábitos que nos esclavizan. Cuando damos un testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí antes que nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Él está allí con nosotros, moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación llena de verdad o participamos en una campaña de evangelismo. Él continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después de que nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. Preguntas para dialogar. 1. Comparte con los miembros de tu clase de la escuela sabática un momento en que sentiste que el Espíritu Santo estaba trabajando poderosamente a través de tu testimonio. 2. ¿Alguna vez te has sentido aprensivo o temeroso de compartir tu fe? ¿De qué manera un conocimiento del ministerio del Espíritu Santo reduce ese miedo y te da seguridad como testigo? 3. En la lección de esta semana hablamos sobre la actividad del Espíritu Santo en nuestro testimonio. Comenta algunas de las diferentes formas en que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestros esfuerzos de testimonio. ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo para testificar y trabajar en la vida de los demás al dar testimonio? 4. La lección habló sobre la centralidad de la Biblia en la testificación. ¿Por qué la Biblia es un componente tan crucial de nuestra fe y testimonio? ¿Cómo podemos evitar las trampas de aquellos que, aun cuando afirman creer en la Biblia, socavan sutilmente su autoridad y su testimonio? Visítenos en www.escuelasabatica.es.